Yo creo que en cada país hay una realidad y en cada país se tiene que promover el diálogo, la negociación, la escucha de las demandas y la respuesta concreta a esas demandas. Y yo no veo un continente uniformado, sino tenemos distintas realidades. Y aquí, tanto la Fundación para la Democracia Internacional como la Fundación nuestra, también perseguimos formar mediadores de conflictos, gente que pueda facilitar diálogos. Y no solo los grandes diálogos de conflictos armados, sino los diálogos permanentes que se deben hacer en la sociedad para recuperar valores que hemos perdido, principios que hemos perdido. Pero esto no es solo un anhelo, sino se involucra a la gente, pues la gente mismo construye su escenario colectivo. O sea, por eso es importante la participación ciudadana y la participación de los líderes que ya tienen una posición como figuras públicas.